Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El gran desafío que todos tenemos es vivir siempre con una actitud interior que nos lleve a tener metas, iniciativas, actitudes interiores que nos movilicen a mantener la juventud interior. Escribió Nelson Sullivan: un día nos miramos al espejo y nos vemos distintos, diferentes, ya no tan jóvenes, ya no tan frescos. Nuestra piel ya no es la misma, nuestro cuerpo ya no está tan firme, nuestras líneas han cambiado y nuestra mirada se detiene frente a esa imagen que le devuelve el espejo y nos encontramos con las huellas del tiempo, que además de quedar marcadas en nuestro interior, también se registraron en nuestra apariencia externa, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. La vejez muchas veces es difícil de aceptar y es por ello que hoy vemos tanta gente recurrir a cirugías, a tratamientos, a maquillajes y complementos. Pero sumando a lo externo, sumando a la imagen del espejo, está también nuestra vejez interior. Muchas personas son jóvenes en apariencia, pero están envejecidas interiormente porque no alimentaron con alegría, fuerza y amor ese interior. Como así hay ancianos cuyo interior es tan bello que al relacionarnos con ellos sentimos estar al lado de una persona llena de sabiduría, pero también de paz y con un espíritu joven. No podemos amargarnos ni resentirnos ante el paso de los años. La edad cronológica no es la que importa, como así tampoco importa la imagen que nos devuelve el espejo. Importan nuestra esencia, nuestros conocimientos, nuestra alegría, nuestra lucha, nuestro esfuerzo, pero sobre todo nuestras ganas de vivir. Ser uno mismo, más allá de las arrugas, de la barriga, de la calvicie, estar en paz. Si logramos tener paz interior, si todos nuestros esfuerzos, nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestro amor a la vida son potentes. ¿Por qué tenerle miedo a la vejez? ¿Por qué entristecernos ante el paso del tiempo? La juventud está en cada uno de nosotros. Más allá de los años que tengamos, porque ser joven no significa tener pocos años, sino tener un espíritu joven, un interior repleto de vivencias hermosas, un corazón que late siempre de la misma forma y que no se detiene ante el paso de los años, al contrario, se fortalece día a día. El paso de los años desluce inexorablemente las bondades del cuerpo. En cambio, quienes cultivan lo lindo de su interior, con el paso del tiempo ocurre lo contrario. El cuerpo envejece, pero el espíritu se hace cada vez más noble y más hermoso. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.